Sección 30 de La Guerra y la Paz. Segunda parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Parte 7. Algún tiempo después de las fiestas, Nicolás confesó a su madre el amor que profesaba a Sonia y su firme resolución de casarse con ella. La condesa, que los observaba hacía mucho tiempo, esperaba esta confidencia. Le escuchó en silencio hasta el fin y le anunció a su vez que era libre de casarse con quien quisiera, pero que ni su padre ni ella darían su consentimiento para aquel matrimonio. Nicolás, aterrado, comprendió por primera vez que su madre, a pesar del afecto que siempre le había demostrado, estaba seriamente enfadada con él y que no cambiaría de resolución. Esta llamó a su marido y trató de comunicarle con calma la confidencia de su hijo. Pero la ira pudo más que ella y salió llorando de despecho. El anciano conde suplicó con cierta vacilación a Nicolás que renunciase a su proyecto. Pero éste le contestó que su palabra estaba comprometida. Su padre, muy turbado ante esa formal declaración, exhaló un suspiro, cambió de conversación y se separó enseguida de él para reunirse con su mujer. Como se sentía responsable ante su hijo del mal estado de su fortuna, no podía, en el fondo, disgustarse con él porque rehusara un gran partido y de preferir a Sonia sin dote, cuando él estaba convencido de que Sonia sería la perla de las mujeres, si por culpa de Mitenka y de sus ruinosas costumbres no hubiesen dilapidado su hermosa fortuna. Una calma de algunos días siguió a esta escena, pero una mañana la condesa llamó a su cuarto a Sonia, la acusó de ingratitud y le reprochó, con una dureza que nunca la había demostrado, el que buscaba a su hijo. Sonia, con los ojos bajos, escuchaba sin decir una palabra aquellas injustas palabras, y no podía comprender lo que exigían de ella. La joven estaba dispuesta a todos los sacrificios por los que miraba como sus bienhechores, pero en aquella ocasión no sabía qué hacer. No pudiendo dejar de quererlos a todos, ni tampoco a Nicolás, que necesitaba de ella para ser feliz, ¿qué podía hacer? Después de aquella dolorosa injusticia, Rostov trató de asustar a su madre diciéndola que se casaría en secreto con Sonia, y acabó por suplicarla de nuevo que consintiera en su dicha. La condesa le respondió con glacial indiferencia, muy extraordinaria e inusitada en ella, que era mayor de edad, y puesto que el príncipe Andrés se casaba, también sin el consentimiento de su padre, podía seguir su ejemplo, pero que ella nunca recibiría como nuera semejante intrigante. Indignado de la expresión que acababa de emplear su madre, Nicolás cambió de tono. La echó en cara el quererle obligar a vender su corazón, y le declaró que si no cambiaba de resolución, sería la última vez que se... Pero aún no había pronunciado la palabra fatal, que su madre presentía demasiado, y que quizás había dejado entre ellos recuerdos imperecederos, cuando se abrió la puerta del cuarto y Natalia entró pálida y seria. Lo había oído todo. —¡Nicolás, no sabes lo que te dices! ¡Cállate, cállate! —exclamó violentamente para impedirle continuar. —¡Y vos, mamá querida! ¡Le habéis comprendido mal! ¡No es eso! La condesa, en el momento de una ruptura definitiva con su hijo, le miraba con terror. Pero no podía y no quería ceder, arrastrada y excitada por la obstinación que él ponía en resistirla. —Nicolás, ya te lo explicaré luego todo. —¡Y vos, mamaíta, escuchadme! Sus palabras no tenían evidentemente sentido alguno, pero lograron su objeto. La condesa se echó a llorar y ocultó el rostro en el pecho de su hija, mientras Nicolás se marchó cogiéndose la cabeza entre las manos con desesperación. Natalia continuó su obra de reconciliación y obtuvo de su madre la promesa de que no volvería a atormentar a Sonia. Nicolás, por su parte, dio palabra de que no haría nada sin saberlo sus padres. Pocos días después, triste y disgustado por hallarse en oposición con ellos, marchó a reunirse con su regimiento, resuelto por completo a abandonar el servicio, y a su vuelta casarse con Sonia, de la que parecía estar locamente enamorado. El hogar de los Rostov volvió a quedar triste y silencioso, y la condesa cayó enferma. Sonia, afligida por la ausencia de su amigo, soportaba con trabajo la enemistad de su bienhechora, que se descubría involuntariamente a cada palabra. El conde, más preocupado que nunca por el mal estado de sus negocios, se vio obligado a recurrir a los medios extremos, a vender una de sus posesiones y su hotel de Moscú. Para eso, habría sido preciso que fuese en persona la capital, pero el mal estado de salud de su mujer retrasaba de día en día su marcha. Natalia, que había soportado paciente y casi alegremente durante los primeros meses la ausencia de su novio, se entristecía por momentos y poníase nerviosa al considerar que aquellas largas semanas que hubiese podido emplear en querer se perdían de aquel modo sin provecho para su corazón. Reprochábale al príncipe Andrés el vivir una vida prosaica, el visitar nuevos países y el hacer nuevos conocimientos, mientras ella no podía pensar y soñar sino en él. Cuanto más interés le demostraban sus cartas, más la incomodaban, porque no hallaban nada bueno que contestarle. Las suyas, cuyas faltas de ortografía corregía su madre, no eran más que composiciones secas y vulgares. Sentíase en la más completa imposibilidad de expresar en el pliego de papel blanco colocado allí, delante de ella, lo que hubiese dicho tan claramente con una palabra y una sonrisa. De modo que al escribir no hacía más que cumplir un enojoso deber al que no daba importancia alguna. No obstante, el viaje a Moscú se hizo indispensable. Sin contar las ventas que debían efectuarse, había que encargar el trousseau y reunirse allí con el príncipe Andrés, a quien esperaban de un día a otro. El anciano príncipe debía también pasar allí el invierno, y Natalia aseguraba a todo el mundo que su novio había vuelto ya del extranjero. Mientras tanto, como la condesa no se restablecía, decidióse que el conde partiría solo con las jóvenes a fines de enero. Fin de la sección 30.